Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Las emisoras virtuales ccradio.es, La Noche del Hombre Lobo y Radio EBR redifunden la edición de hoy. Asimismo, puedes escuchar a cualquier hora nuestros programas en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y este jueves vamos a tener unos sonidos de alta intensidad repasando el catálogo del sello Saltamarges. Empezamos con la canción Crimson Passage del grupo Hurricane. Pues así ha empezado esta edición de Intangible 23 con la canción Crimson Passage de la banda Hurricane. Tenemos ahora al otro lado del teléfono a uno de sus integrantes, André Tauber. Hola André, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. André va a ser nuestro acompañante a lo largo del programa de hoy. Nos va a hablar de la música de Hurricane y también del sello Saltamarges, que publica discos de otras bandas como Siberia o Témpano. Pero si te parece, André, empiézanos contando cuáles fueron tus orígenes, tus inicios en el mundo de la música. Uy, a ver, De la música en general, cuando era pequeñito, o sea, a finales de la etapa de primaria, con una maestra del pueblo que enseñaba un poco de piano y solfeo. Después pasé unos años tocando el saxo, bueno, escuela, así, profesor que hacía solfeo también y todo, un poco de teoría. Y entonces, en el instituto, por otros colegas, empecé a conocer un poco más el hardcore, el punk, el rock, y con mi hermano y otro amigo, pues nos propusimos hacer un grupo y ahí empecé a tocar la batería. Y bueno, pues poco a poco fui dejando el saxo, que ya no lo toco, y ahora, bueno, pues a tope con la batería. Entonces tú eres el batería de Hurricane y los otros dos integrantes son Gerard Serrano y Óscar García. Háblanos un poquito de ellos. Vale, pues a Óscar lo conocí en el instituto, en bachillerato, y bueno, pues enseguida congeniamos porque, no sé, vivíamos mucho la música de la misma manera, nos gustaban grupos parecidos y bueno, enseguida él tenía un grupo también en aquella época, tocamos juntos en algún concierto con mi grupo de instituto y su grupo de instituto, y Óscar es medio familia de Gerard, no sé si son primos lejanos o así, y el grupo de Óscar se quedó sin bajista y Gerard, que tocaba la guitarra, pues entró a tocar el bajo con ellos. Y bueno, también, no sé, el mayor tesoro que tenemos es que, no sé, nos llevamos muy bien y de hecho empezamos el grupo al separarse de nuestras dos respectivas bandas, pues un poquito antes, de hecho, de que yo dejara la mía, pues empezamos Hurricane. Y son de la zona de Girona ustedes, ¿no? Sí, Óscar es de Gerona capital y Gerard y yo somos de dos pueblos diferentes de los alrededores. Y bueno, ¿de dónde viene el nombre de la banda? Hurricane con H al principio y con una diéresis en la A. Bueno, pues viene de la retorcida mente de Óscar. No sé, no. La verdad es que es una palabra sin significado, que es un poco lo que buscábamos. No sé, una palabra que no la pudieras clasificar en nada, que no significara nada y que, bueno, pues que a nosotros, pues por cómo sonara o pues que nos hiciera gracia. Y pues ahí salió Ricade y se quedó así. Tampoco le dimos demasiadas vueltas. Además, cuando uno busca en internet Hurricane, ustedes salen los primeros, claro. Bueno, parece que No, lo del sí. posicionamiento en internet hoy día no es moco de pavo, es un tema a tener en Ya. cuenta también porque significa que la gente lo tiene más fácil o más complicado para encontrarles, ¿no? Hombre, de hecho, antes de hacer el grupo y cuando buscaba su Ricade salía una especie de mando de consola de los años 80, súper friki, que igual si lo buscas aún se puede encontrar, sí. Muy bien, y entonces ustedes por el momento han grabado dos trabajos, ¿no? Sí, grabamos un 10 pulgadas con 8 canciones cuando más o menos acabamos el repertorio y queríamos salir a tocar. Bueno, y de hecho hicimos ya algún concierto antes de grabarlo, y eso fue en 2008. Y en 2011 pues grabamos 4 canciones más también en 10 pulgadas. Y ahora, pues bueno, estamos intentando acabar el disco que nos gustaría que saliera antes de final de año, y bueno, seguramente será así. Estamos hablando entonces de que ya está en el horizonte un LP de Hurricane. Bueno, no sé si nos puedes adelantar algo, cuántos temas tendrá, Sí, etcétera. va a ser un 12 pulgadas y va a tener 8 canciones. No sé si has escuchado un poco el primero es como una mezcla de todas nuestras influencias, no sé, una cosa que un disco así con muchas canciones diferentes de diferentes estilos. El segundo ya son pocas canciones, pero ya coge un poco más de forma y yo creo que con este ya más o menos nos hemos decidido un poco por lo que queremos hacer y tiene un poco más de coherencia. Y bueno, pues lo vamos a editar Saltamartes, coeditado con más gente seguro, pero bueno, todavía no está claro esto. Porque hoy día se lleva bastante esa práctica de las coediciones. Por ejemplo, el segundo disco de Hurricane, ese 10 pulgadas, lo publicaron tanto Saltamarges como Calella, ¿no? Que es otro sello que se mueve en unos estilos musicales similares. Sí, es un sello de Madrid que ya tiene también unos años de andadura, pues editando discos, distribuyendo discos, montando conciertos, organizando giras a veces a grupos que vienen de fuera. Y nos conocimos en el Eclectic de Trelew, una sala de conciertos que uno de los de Calella fue acompañando a Gone with the Pain, bueno, Jaime se llama. Y ahí nos conocimos y pues no sé, al cabo de un tiempo pues nosotros queríamos editar disco y se lo propusimos y se quisieron involucrar. Y mencionabas un poco antes pues la búsqueda de un sonido que afrontan ustedes en Hurricane. Las etiquetas, pues las necesitamos nosotros, los periodistas y los oyentes, pero no los propios artistas. De todas formas, se suele emplear el término de screamo cuando se habla de Hurricane. Que es un término a lo mejor un tanto especializado, pero ¿cómo lo podríamos explicar, André? Más o menos es muy difícil y muy subjetivo esto de las etiquetas, pero a ver, nosotros cuando nos tenemos que mojar, pues no sé, sería una mezcla así de screamo con también partes de post-hardcore, diría yo. Pero bueno, que esto igual me oye alguien y me dice, ala, ¿dónde va este? No tiene ni idea, no sé, pero para nosotros lo vemos un poco así. Y el screamo, la clave que tiene es el estilo de cantar, ¿no? O medio gritando, ¿no? Sí, yo creo que del screamo sería la influencia más grande sobre el grupo, sí, la voz. Y bueno, ¿quién canta en el grupo? Canta sobre todo Óscar, que también es el que se curra la mayoría de las letras, y Gerard sí que hace algunos coros a veces, sí. Y Pero bueno, sobre todo Óscar. luego las canciones, lo que es la música, ¿cómo la escriben entre todos o...? El proceso creativo de crear canciones es súper divertido, nos lo pasamos muy bien, pero también es lento. En nuestro caso nos cuesta sacar temas nuevos porque le damos muchas vueltas a las cosas y pues sí, empieza con un riff o un ritmo, una parte de bajo y ahí pues no sé, a partir de ahí ya no nos ponemos ningún objetivo tampoco concreto y van saliendo cosas, vas haciendo a veces corta y pega, o a veces sale del tirón una canción entera, algunas te salen en cuatro ensayos, otras hasta que las tienes bien bien en su punto, igual estás 7, 8 meses ensayándolas, es una barbaridad, pero algunas Estamos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con André Tauber, batería de la banda Hurricane, que tiene dos discos publicados, uno homónimo de 2008 y otro que se titula, es un poco difícil decirlo, pero algo así como Parayas Faros, ¿no? Sí, Parias Faros, bueno, decimos nosotros. ¿Y de dónde viene ese título? Bueno, pues es como, no sé, como una ida de olla filosófica un poco, que no sé, lo vemos como que la música es un poco el faro que nos guía a nosotros, nuestra vida gira bastante alrededor de la música, pues, y en el fondo, pues, como somos un poco unos parias, porque estamos ahí haciendo un poco de ruido donde podemos e intentando pues tocar cada vez en más sitios, pero bueno, realmente el mundo de la música es esa que es muy difícil y de momento no somos nadie. Y bueno, pues un poco que es este es el sentido. La música es un poco el faro que nos guía pues a este grupo de parias. El faro del paria sería la traducción de este segundo trabajo de Hurricane. Y bueno, pasamos entonces a comentar un poco la labor del sello Sartamarges. Tú eres uno de los responsables, ¿no? Sí, somos seis amigos, todos de pueblos cercanos, y bueno, entre ellos están los tres de Urricade, mi hermano y dos amigos más. Y bueno, hay varias bandas que forman parte del catálogo de Saltamarges y tienen cinco lanzamientos hasta la fecha, ¿no? Sí, así que sean ediciones únicamente nuestras, de hecho solo es, bueno, no, de hecho no hay ninguna, son todo ediciones. El nuestro, como ya hemos dicho, con Kaleya. Después el único CD que hemos sacado, bueno, y el único que vamos a sacar porque no tenemos pensado sacar más CDs, la segunda edición, Tropical Island, que también colabora un poco Caña Caña, que es una distri y pequeño sello de la zona. Después Témpano, y La Tumba de Nicolas Cage han participado un par de sellos más que ahora mismo lo siento que no me acuerdo. Y en Siberia igual han participado como seis o siete sellos. Becore, La Agonía de Vivir también, y Les Fleurs du Mal de Tarragona, bueno, varios. Y Allfeeds, también lo hemos sacado nosotros, La Agonía de Vivir, y We Are the Daughters, que es un sello bastante joven que ha sacado la batería de Allfeeds. Entonces, decías que solo una de estas referencias está en formato CD, pero sí que hacen ediciones de vinilo, ¿no? Es lo que nos gusta más como consumidores de música. Diría que el 95% de lo que compramos es en vinilo, y pues por eso también nos motiva más sacarlo en vinilo. Vale, pues has mencionado hace un momento al grupo Tropical Island. Vamos a escuchar su canción Escalopendra. Thank you. Escalopendra o Escolopendra, eso es como se llama a los 100 pies y era el título de esta canción del trío Tropical Island. Y bueno, André, el lema de Saltamarges es Haciendo Ruido desde 2011. Hay varias bandas que se decantan, por ejemplo, hacia el escrimo también, y este sería un ejemplo, ¿no? Sí, el otro ejemplo más claro sería Témpano, la banda de Cantabria que hace un escrimo también bastante no sé, de raíz. Y bueno, hay una cierta sintonía entre estas tres bandas, ¿no? La de ustedes, Hurricane, Tropical Island y Témpano, ¿eso hizo más fácil que confluyeran en el mismo sello? Bueno, a ver, con Tropical Island sí fue sintonía de musical y de amistad, porque bueno, ellos son de la zona de Vic y ahí pues la verdad que tienen muchos grupos y hacen conciertos y se mueven y pues de ellos, de nosotros ir al Eclectic de Torelló, que es un local que ahora están un poco en apuros, que lo quieren cerrar, pues ahí nos conocimos, hicimos amistad y cuando ellos quisieron sacar el disco pues no sé, queríamos ayudar. Y con Témpano, lo que ocurrió fue que cuando fuimos de gira a Hurricane por España hace 2 años casi, en septiembre era 2 años, Carlos, el batería de Témpano, pues nos acogió en Torrelavega y nos dejó, bueno, nos procuró alojamiento durante 2 noches y también nos organizó el concierto ahí en Torrelavega. Y pues lo mismo, sintonía musical y amistad, pues muy muy buena gente todos. Y Tropical Island tienen en su discografía dos trabajos titulados simplemente con letras, el primero A de 2009 y el segundo B de 2012, que es el que ha coeditado Saltamarges y que incluía esta canción Escalopendra. En fin, ¿algo más que nos puedas contar de Tropical Island, André? Bueno, Tropical Island empezaron como un dúo, eran solo Tony y Edgar en batería y guitarra, y después con el tiempo pues incorporaron a Llorenç, que es el bajista. Y bueno, por ejemplo, mira, los vi tocar el sábado pasado, voy a aprovechar también para promocionar un festival que nos tiene el corazón robado desde hace 4 años, el Actitud Fest, en Vidreras, cerca de Gerona. Si alguna vez venís por estos lares en junio, pues mirad las fechas porque es un festival de 2 días que vale mucho la pena. Es barato, se ven buenos grupos como Tropical Island, han tocado La Quiete también, este año han tocado Reapers, ha tocado Tundra, bueno, hay muy buen rollo. Y bueno, pues Tropical acaban de tocar ahí. Y por lo que sé, están queriendo sacar un disco nuevo también. No sé la verdad cómo lo llevan de avanzado, pero creo que están preparando algo, sí. Y ya que hablamos del tema, ¿cómo ves la escena musical de allí de Girona o Gerona? Bueno, pues yo creo que hay mucha diversidad. No hay, digamos, una escena concreta muy muy potente de nada. Simplemente hay como muchas esporas, muchos grupos diferentes que pues nos vamos buscando la vida. Y en cuanto a salas de concierto, pues yo considero que sí que hay un problema en Gerona ciudad, que no hay algo así que puedas hacer un concierto pequeño sin tener que comprometerte ya a pagar un alquiler y pues no todo el mundo que monta un concierto está dispuesto a correr un riesgo de perder ese dinero. Pues por ejemplo de esto de apoyo público a la música en directo, pues muy poco. Pero bueno, no sé, la gente que quiere tocar pues continúa adelante como sea. Vamos a seguir repasando el catálogo del sello Saltamarches. Ahora cambiamos de tercio. Después del Screamo de Hurricane y Tropical Island, tenemos a una banda de formato instrumental, Siberia. Vamos a escuchar el tema Renacimiento. ¿Puedes hacernos una pequeña introducción o comentario, Andrea, antes de ponerlo? Bueno, pues Siberia fue una banda que la vimos en directo en la Javara de San Feliu de Guíxols, no sé, ahora por noviembre o así octubre será, y básicamente vimos el directo y se nos caía la baba a todos. Bueno, tienen un directo increíble, tocan muy bien y con mucho sentimiento, y es una banda que recomendaría a cualquiera. Y nada, pues fue ver aquello y enterarnos que estaban sacando disco y les dijimos, oye, si tenéis espacio para un sello más, pues queremos ayudaros y tener unas copias para venderlas y distribuirlas. Y bueno, pues así fue. Pues ya escuchamos a Siberia con su tema Renacimiento. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Y bueno, André, este era el tema Renacimiento del grupo Siberia, incluido en el álbum Drawing a Future, dibujando un futuro, todo un señor disco, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, suena muy bien. Y Siberia es el quinteto formado por los guitarristas Xavi Forné, Óscar Linares y Carlos Alonso, más la sección rítmica de Candro Dillinger al bajo y Óscar Caseles a la batería. Bueno, nuestro invitado hoy aquí en Intangible 23 es André Tauber, batería del grupo Hurricane y uno de los responsables del sello Saltamarges, que es el que publica o coedita toda esta música. Y André, antes decías que ustedes son seis personas, seis amigos, los que sacan adelante la labor de Saltamarges. Cuéntanos un poquito más cómo se organizan. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Pues es un poco, nos vamos repartiendo el trabajo según el tiempo disponible que tenga cada uno, porque al fin y al cabo, Saltamarges no es una empresa, no es una. Tampoco es una. O sea, tenemos vocación de hacer las cosas con resultados profesionales, pero no somos profesionales de la producción, edición musical tampoco. Simplemente somos gente con ganas de involucrarnos y ayudar. Entonces, bueno, sí que hay un par de roles que están más claros. Por ejemplo, Gerard, que es el bajista de Hurricane, pues es diseñador gráfico y cuando hacemos algún concierto, que no organizamos muchos, pero bueno, él, por ejemplo, siempre se encarga de hacer los carteles porque a él le gusta y a nosotros nos gusta que lo haga. Y Albert, que ha estudiado periodismo, pues es un poco el que se encarga más y lo hace muy bien, de promoción por las redes sociales e incluso de contactar con medios, hacer notas de prensa cuando sacamos un disco y enviarlas a todo el mundo. Pues bueno, y el resto pues nos lo repartimos el trabajo. ¿Y cómo es el proceso para sacar uno de estos discos colaborando además con otros sellos? Pues el proceso es, a ver, ¿cómo te diría? Nos contacta la banda normalmente, que te envía un email o te llaman y te piden para preguntarte a ver si estás interesado en colaborar. Normalmente son ellos los que ya también tienen algún otro sello apalabrado. Entonces nosotros, cuando acabamos haciendo coediciones con otros sellos, es muchas veces a través de la banda. ¿Y qué conlleva pues esa coedición? ¿Cada sello saca sus propias copias? ¿Hay una colaboración? ¿Cómo es el tema? Sí, a ver, pues según lo que aporte cada sello, pues se reparten el número de copias equitativamente y después también siempre hay una parte que tiene que retornar al grupo, porque al fin y al cabo el grupo hace una inversión muy fuerte en la grabación, que también económicamente pues es algo costoso. Las copias pues las vamos vendiendo y intercambiando o distribuyéndolas. A veces las dejas en depósito pues a gente que tiene distribuidoras y están cada fin de semana montando el stand en conciertos y así, pues se las dejas en depósito y si las venden pues después te lo pagan y ellos se quedan un pequeño porcentaje. Y si algún oyente quiere comprar alguno de los discos del catálogo de Saltamarches, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo mejor es que nos envíe un email porque le podemos indicar si hay alguna tienda cercana donde tengan el vinilo que le interesa o alguna distri, algún sello con el que hayamos intercambiado copias que esté cercano a su residencia. Y en caso de que no, pues siempre podemos hacer venta por correo, que ya lo hemos hecho un par de veces y bueno, también los vinilos no es un ítem tan tan pesado y pues se puede, como toda la vida se ha hecho, pues transferencia bancaria o PayPal y después nosotros lo enviamos por correo. De hecho, nos gusta, es muy romántico y muy bonito. Y Saltamartes también tiene una faceta de distribución de otros discos, ¿no? Sí. Igual que nosotros dejamos discos en depósito a otros sellos y distris, pues hay otros sellos que nos dejan discos en depósito a nosotros o hacemos intercambios. Yo te doy 5 copias de Urricade y tú me das 5 copias pues del grupo que hayas editado tú, o, bueno, por poner un ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues tenemos cosas de Boston Pizza Records, de Barcelona, de Calella, de Madrid. Tenemos también algo de un sello alemán, Capitán Plate, que hemos intercambiado algunas copias, y bueno, de Caña Caña, de Carnus Records. Bueno, pues está todo en nuestra web, www.saltamarges.cat. Está todo lo que distribuimos y también todas nuestras ediciones propias. Y hay algo de merchandising, ¿no? Del segundo disco de Hurricane se llegó a hacer una camiseta, según tengo entendido. Sí, hoy utilizamos el patrón del vinilo, el dibujo, y lo hemos estampado en camisetas. Y también, si a alguien le interesa, pues esto sí que realmente en las tiendas no se encuentran, o es en un concierto, o no lo hemos hecho nunca por correo, pero supongo que se podría hacer. Bueno, pues vamos a seguir con la música de Saltamartes, ahora con Vale. un grupo que, como hemos dicho, también se inscribe dentro del screamo, Témpano, y esta es su canción, Heridas Abiertas. No mueren asesinados por un criminal visible. El verdugo no confiesa su nombre y oculta su rostro, pero es todo un sistema de poder el que fabrica armas, que fabrican guerras, que fabrica hambrientos para justificar lo que hacen. Se queda uno un poco impactado con canciones como esta, Heridas Abiertas, del grupo Témpano, y está sacada de un disco compartido de 12 pulgadas entre Témpano y La Tumba de Nicolas Cage, que es otro de los grupos del catálogo de Saltamartes. Y bueno, André, ¿cómo se fraguó este split o disco compartido? Pues como he comentado antes, cuando tocamos en Torrelavega, fue Carlos, el batería de Témpano, que organizó el concierto, pero es que además compartimos escenario, tuvimos el placer de tocar con la tumba de Nicolas Cage. Y bueno, pues unos meses, bueno, es el típica noche que intercambias contactos y les dijimos que si alguna vez querían venir a tocar por Gerona, que les ayudaríamos. Y bueno, pues al cabo de unos meses nos preguntaron si estaríamos interesados en editar el disco y lo escuchamos y nos gustó y decidimos participar. Sí. La verdad es que tenemos ganas de que vengan a tocar por aquí por Cataluña, pues porque a Témpano, por ejemplo, no los hemos visto en directo todavía. Pero bueno, ahora están tocando bastante por el norte, han tocado en Salamanca, tocado en Asturias y bueno, pues esperando que vengan para aquí cuando puedan. Ya hemos apuntado que Saltamartes colabora siempre con otros sellos en la edición de los discos. En el caso de este split, pues también participan Auge Records de Salamanca y No North Cine de Cantabria. Bueno, y entonces, André, si te parece, vamos a escuchar ahora uno de los temas de La Tumba de Nicolas Cage, incluidos en este mismo disco. Pero antes, bueno, quería que nos hablases un poco de lo que tienen pensado para el futuro. La tumba de Nicolas Cage. No, el sello, quiero decir, Saltamartes. Vale. Pues mira, lo que es seguro es que vamos a editar el próximo trabajo de Borricade, coeditar concretamente con más sellos, pero bueno, como todavía no está claro, no puedo decir todavía quién sí y quién no, pero bueno. Y algún otro disco más seguramente saldrá este año también. Pero bueno, es que no puedo decir nada porque estas cosas ya sabes cómo son, que hasta que no está todo cerrado tampoco se puede decir nada. Pero lo que sí que tenemos pensado es esto, seguir sacando 2, 3 discos al año, que es lo que nos podemos permitir, estar en los conciertos cuando toque algún grupo del sello para distribuir el material, también hacer distribución por internet y también nos dedicamos pues a organizar algún concierto cuando nos contacta una banda de fuera que está de gira y quiere tocar por nuestra zona, pues siempre intentamos ayudarles. En Barcelona, por ejemplo, organizamos el concierto de Ancient Sky, que es una banda de Nueva York que hacen una especie de rock psicodélico y a ver qué más hemos montado, ahora que no me acuerdo, sí, a Ancre también de Francia, que vienen de la escena un poco de Daitro, Sed Non Satiata, y hay algún miembro de estos grupos, y es un trío de post-rock instrumental, que también les organizamos en Barcelona hace un par de años. Y bueno, ¿cuáles son los pros y los contras de organizar conciertos en la zona de Gerona? Bueno, los pros, yo creo que hay un pro que se llama Sala ATV, que está en Sarrià de Ter, que está un poco a las afueras de Gerona y es un local social autogestionado que ahí pues siempre están abiertos a organizar conciertos y digamos que el tema económico no es una preocupación porque no te exigen ningún alquiler. En una situación parecida también está La Atzavara, en Sant Feliu de Guíxols, que también es una sala así de pequeñas dimensiones, 100, 150 personas o así, y son la gente que monta el San Feliu Fest, o sea, llevan muchos años. Bueno, ellos han llegado a montar conciertos a The Drive-In y a grupos míticos así cuando eran, bueno, hace años cuando venían de gira por aquí en plan así más do it yourself. Y también estaba el Eclectic, que es esta sala que te digo que ya que están intentando cerrar en Torelló, pero bueno, ellos están ahí resistiendo e intentando mantener el proyecto vivo. Y bueno, pues de contras está lo que te digo de Gerona Ciudad. En Gerona Ciudad pues sí que hay alguna sala, pero nada, es todo pues un circuito más convencional, más comercial, que ya pues siempre hay que cobrar alquiler, los precios en la barra pues distan de ser populares y a veces también cuesta mover a la gente porque están acostumbrados a otro tipo de fiesta y el bueno, digamos que a lo mejor la música que nos gusta a nosotros pues no es mayoritaria y a veces pues esto es un problema cuando montas un concierto si no viene suficiente gente. Pero bueno, tampoco va a ser un motivo para dejar de hacer actividades. Ya que estamos hablando del tema de los conciertos, fuera de Gerona, en este caso, dos de las bandas del sello tienen conciertos dentro de poco. Siberia el 20 de junio en el Hard Rock Café de Barcelona y All Fits el 22 en el Velvet Club de Málaga. Y bueno, ahora sí, después de este pues espacio de la entrevista que hemos dedicado a hablar del mundo de los directos, vamos a escuchar uno de los temas de La tumba de Nicolas Cage. Thank you. la tumba de Nicolas Cage, curioso nombre, es el otro grupo de formato instrumental en el catálogo de Saltamarges. Hemos escuchado el tercero de los temas que contribuyeron al split o disco compartido de 12 pulgadas con Témpano, el lanzamiento número 4 del catálogo de Saltamarges. Y bueno, André, se nos acaba el tiempo. Hay que mencionar que acaban de sacar ustedes un disco del grupo andaluz All Fits. Por otra parte, ese trabajo nos lo presentó nuestro colaborador Fajardo en el programa hace poco. Ya escuchamos una de las canciones. Y el lunes que viene, pues pondremos otra un poco para compensar. Pero bueno, entonces ya tenemos que terminar la entrevista aquí. Pues nada, un placer de hablar con vosotros y bueno, pues me alegro que la música de Saltamartes haya llegado hasta Canarias también, la verdad que no lo imaginaba. Sí, realmente ha sido All Fits el nexo de unión y tirando ahí del hilo, pues hemos llegado al resto de bandas. Pues nada, muchas gracias a ti. Hemos estado charlando con André Tauber, el batería del grupo Hurricane, o Hurricade más bien, y uno de los responsables de Saltamarges. Mucha suerte y a seguir apostando por la música, que es lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Pues sí, muchas gracias y igualmente mucha suerte con el programa que bueno, me he sentido muy muy como en casa. Me alegro, pues hasta pronto, André. Hasta pronto. Adiós. Y ya terminamos en esta edición de Intangible 23 en Todo Radio. Nos has podido seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Y también estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23, así como en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Hasta la semana que viene, por tanto, y si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine La Linterna Mágica, que en este caso estará dedicado al mundo del documental. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.